En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paul Carcavilla Aguirre. Hoy en formato entrevista vamos a poder contar con el parlamentario del Partido Popular, don Javier García, que está ya con nosotros. Bienvenido a la programación de Radio Tudela Radio. Creo que has vivido el inicio de las fiestas de Estella. ¿Cómo han sido, por favor, parlamentario? Bueno, pues muy buenos días y efectivamente acabamos de vivir el inicio de las fiestas de la ciudad de Estella, ¿no? Pues que como siempre, otra vez, EH Bildu y los nacionalistas pues han querido imponernos una bandera que no es nuestra, la Ikurriña, que como digo, una bandera que no representa a los navarros y por lo tanto que tratan una y otra vez más, como han sido en tantos y tantos y tantos municipios gobernados por esta formación que nos han impuesto una, han querido imponer a la ciudad de Estella una Ikurriña que es fuera de la realidad, porque Estella es Navarra y Navarra es España. Por lo tanto, esa bandera no tiene cabida en Estella, no tiene cabida en el balcón y menos en el inicio de unas fiestas que tratan, como siempre, de politizar el inicio de las fiestas, que las fiestas son para disfrutarlas y alejarlas de cualquier tipo de política. Desconozco cómo está organizado el Ayuntamiento de Estella. ¿Nos puede explicar que en las votaciones cómo quedó, por favor, parlamentario? Debe ser un cuatripartito en Estella que gobierna. Debe ser EH Bildu, con, creo recordar, con Podemos, Gero Abay y alguna otra fuerza de nivel local, creo. Tampoco lo quiero decir con total exactitud, pero es un trío cuatripartito quien está ahora mismo liderando el Ayuntamiento de Estella, ¿no? Sí que es cierto que quien debió de ganar las elecciones y quien ganó, claro está, es UPN, pero bueno, gobierna la suma de los perdedores son quien gobierna ahora mismo en Estella, pero la alcaldía es de EH Bildu. Entonces, ¿habrán hecho una votación? Entendemos, ¿no? Desconozco, yo sí que ayer, es cierto, escuché las palabras del alcalde en una radio, ¿no? Y en la que decía que de una u otra forma la bandera iba a estar representada en el inicio de las fiestas. Desconozco si ha sido por votación, creo que no, sino que bueno, ellos entienden que el sentir de la ciudadanía de Estella, que yo no lo comparto, claro está, y creo que la mayoría de los ciudadanos de Estella tampoco, pues es esa, ¿no? La Ikurriña, que es una bandera que le representa. Insisto que no es ninguna bandera que pertenezca a la Comunidad Foral de Navarra, la nuestra es la roja, la de las cadenas y la de España. Esta tiene su sitio. Hay que respetarla, claro está, pues en la comunidad vecina que es en el País Vasco. Y lo único, sinceramente, lo único que nos une a los vascos y a los navarros es pertenecer a un gran país como es España. Las palabras del parlamentario del Partido Popular. Tiene 31 años, por repasar su currículum y que los oyentes también conozcan un poco mejor a este parlamentario que es de Cintruénigo, que su tío Álvaro García fue concejal en el Ayuntamiento de Cintruénigo. Estudiaste la carrera de técnico superior en prevención de riesgos laborales, también un grado de marketing y comunicación, y tras estar 9 años trabajando en la empresa privada, creo que en FREMAP, estuviste trabajando tanto en Pamplona como en Tudela, en el año 2015 era usted incluido en las listas del Partido Popular. Efectivamente, ya has repasado mi trayectoria, ¿no?, durante estos últimos años. Pues efectivamente, en el 2015 di el salto a la política de la Comunidad Foral y orgulloso, claro está, de representar a los que nos votaron, a los navarros y a todos aquellos que comparten la filosofía de trabajo de nuestro partido, ¿no?, y las acciones que estamos llevando a cabo para defender lo que entendemos que tenemos que hacer defender, que son los intereses de los navarros, de todos los navarros. Javier García, parlamentario, una de las cuestiones que también queríamos abordar fue el especial que realizamos, Ayudas al Desempleo. Pudimos entrevistar al consejero Laparra y don Miguel Laparra, vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, nos atendía la pasada semana y explicaba que no han renunciado a nada sobre la cuantía de 1,6 millones de euros que el Ministerio de Empleo, en su última conferencia sectorial, tenía pensado distribuir entre las comunidades autónomas después de la entrada en vigor de los presupuestos de este año, para que parte de destinada a esas ayudas, personas desempleadas de larga duración. El consejero nos informaba de que han sido un total de 10 comunidades autónomas las que se han alzado en contra de la manera de gestionar ese dinero y no la ayuda en sí, puesto que en el uso que se le piensa dar a esa ayuda se dejan muchos aspectos sin atar, olvidando muchas de las necesidades. Para usted, no sé si ha podido escuchar estas declaraciones, ¿qué le parece? Bueno, lo que está claro es que han sido 10 comunidades las que, alejadas de buscar el beneficio y del interés general de los ciudadanos, pues han primado o ha primado el interés en este caso de los partidos, ¿no?, que sustentan el gobierno. Por lo tanto, anteponen la ideología, anteponen sus propios intereses partidistas antes que los intereses de los ciudadanos en general. Lo que está claro es que el gobierno de Navarra, diga lo que diga el señor Laparra, es que ha rechazado 1,6 millones de euros que procedían del gobierno de España para fomentar el empleo en personas de más de 55 años especialmente, ¿no? Y es más, también redunda en el hecho de que luego, gracias a estas medidas, se crean también puestos de trabajo a nivel juvenil, ¿no? Porque, bueno, así lo es, ¿no?, en este caso. Por lo tanto, que no venga intentando vender una realidad que no es. Lo que está claro es que el gobierno de Navarra, junto con otros muchos gobiernos gobernados por el Partido Socialista y gobernados también por partidos nacionalistas, lo que han hecho es decir que no a una ayuda económica que va directamente a las personas que más lo necesitan, y especialmente a aquellas personas mayores de 55 años que han sufrido, que más han sufrido las consecuencias de la crisis y el desempleo. Por lo tanto, que no digan que rechazan una ayuda porque viene o porque no les gustan las políticas de empleo, que bueno, las políticas de empleo son las que son y están funcionando, porque los datos del paro vistos de este mes pues son los que son, no les gusta, lo sabemos, pero a los españoles, al Partido Popular, nos gusta que los desempleados sean menos y que cada vez haya más gente trabajando, que eso es lo que se trata con este tipo. Él lo que hablaba, desde la perspectiva de Navarra, las políticas de empleo deberían dirigirse principalmente a solucionar tres aspectos. Lo destacaba en tres líneas: la precariedad laboral, la protección de los desempleados y el paro juvenil, que dice que en ese 1,6 millones que le tocaban al gobierno de Navarra no estaban reflejadas. Hombre, pero sí, directamente, indirectamente sí. El hecho de beneficiar a personas que, en este caso, de larga duración, también beneficia, porque así lo es, ¿no? Como se ha hecho en muchas otras ocasiones, beneficia a los parados jóvenes, ¿no? Por lo tanto, que no intente envolver lo que no es, que no intente envolver la realidad, porque la realidad es que el gobierno Navarra ha rechazado 1,6 millones de euros. Él no dice rechazar, él dice la palabra que utilizaba, y perdona que le interrumpa, es que lo que está hablando es bloquea, no es que rechacen. Lo que pasa es que ellos creen que ignoran temas desde el Partido Popular, desde la nación española, que ignoran temas de urgente solución. No tienen en cuenta a colectivos significantes de las sociedades como jóvenes o mayores de 55 años. Ante esas palabras, ¿qué nos puede decir? Hombre, lo que está claro, insisto, que ha sido rechazar, porque en el momento en el que no coges una ayuda, que no digan bloquear, ha sido rechazo de 1,6 millones de euros que iban directamente a las personas que peor han sufrido o que más han sufrido las consecuencias de la crisis. Lo que está claro es que el principal problema de Navarra es su gobierno, la nefasta gestión que está llevando a cabo este gobierno nacionalista, que antepone proyectos de ideología antes que el interés ciudadano. Insisto. ¿Pero no cree usted que podrían explicar estos motivos desde la nación española en este momento? Porque si él, en la entrevista, lo que nos estaba diciendo es que bloqueaban, porque él además lo quiso repetir en por lo menos 5 ocasiones durante la entrevista, que no rechazaban, que lo que hacían era bloquear esta ayuda, sobre todo por esos motivos, ¿no? Porque no tienen en cuenta a colectivos significantes de las sociedades como jóvenes o mayores de 55 años. Si no es cierto, ¿cuáles son los motivos por los que no se explica? Pues entonces, yo insisto, yo creo que lo he explicado, pero bueno, vuelvo a hacerlo. El hecho de que las ayudas iban destinadas, el 1,6 millones de euros iban destinadas a políticas activas de empleo de mayores de 55 años. O sea, que iba encaminada directamente al principal que tiene Navarra, y que compartimos con el resto de España, porque los problemas de España y Navarra con respecto al paro son los mismos, por mucho que ellos nos quieran vender otra cosa que no es, ¿no? Y es más, aún se está profundizando más en nuestra comunidad, porque si vemos los datos, antes liderábamos los datos de desempleo en cuanto a reducción a nivel mensual y con respecto a interanual, y estamos viendo que no es así, ¿no? Nos adelantan muchísimas otras comunidades, sobre todo aquellas gobernadas por el Partido Popular. Pero, sinceramente, yo creo que lo que sí que ha hecho el gobierno de Navarra es bloquear una partida de 1,6 millones de euros encaminadas y destinadas a fomentar el empleo o la creación de puestos de trabajo en personas de más de 55 años y que también beneficiaba, claro está, en menores o en personas más jóvenes. ¿Ha podido usted hablar con el ministro a ver si esta solución se iba a desbloquear o va a seguir estando así durante un tiempo indeterminado? Pues no he tenido, o sí que hemos tenido desde el Partido Popular, claro está, contacto con el ministerio, ¿no? Y lo que la verdad que transmiten es, se sorprenden, ¿no? Se sorprenden que una comunidad anteponga el proyecto ideológico, anteponga el interés partidista antes que el interés de la propia ciudadanía. Y eso es lo que a nosotros también desde el Partido Popular de Navarra nos preocupa, que, como digo, que este partido, o que este gobierno nacionalista, como también lo son otros gobiernos de otras comunidades, también diga este caso de Valencia, pues rechacen, gobernados por el Partido Socialista, rechacen una ayuda aquí en Navarra de 1,6 millones de euros. 1,6 millones de euros encaminados y destinados, como digo, a reducir el desempleo en personas de 55 años, que son, desgraciadamente, los que también junto con los jóvenes, están sufriendo las consecuencias más graves del desempleo. Sobre el tema de la precariedad laboral, que también el consejero hacía bastante hincapié. Hombre, sobre la precariedad, pues efectivamente, hay que hacer un estudio de analizar, y me consta que se están ello, ¿no?, en el trabajo, tanto sindicatos como también la patronal en el trabajar, ¿eh? Pero insisto que eso también son cuestiones que van encaminadas a o que están llevándose a cabo por parte de las diferentes entidades sociales, ¿no? No entidades sociales, sino sindicatos y la propia patronal. Pero sí que voy a decir una cosa. Aquí se ha hablado mucho en el Parlamento de Navarra con respecto a la precariedad laboral y la precariedad laboral del propio gobierno de Navarra. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer el gobierno de Navarra es solucionar sus problemas internos, que tiene en casa, que tiene muchos, y a partir de ahí que se centre en esto, y luego si quiere que critique, si le sobra tiempo, pero que invierta el tiempo en solucionar los problemas que también tiene dentro de lo que es la propia administración. Porque se ha debatido, y es más, es decir, que son temas que los ha llevado y los ha denunciado grupos que están dentro del propio cuatripartito. Por lo tanto, intentan echar balones fuera cuando el balón lo tienen dentro de casa. Que traten de solucionar, como digo, esos problemas. ¿Qué quiere decir exactamente? Concrétenos. Bueno, pues precariedad laboral, pues cuando hacen, sacan a concurso diferentes servicios, ¿no? Por parte de salud, por parte, no quiero puntualizar, ¿no? Pero existen, ¿no? Insisto, que han sido denunciados por los propios partidos o por algunos partidos que están dentro de la propia, del propio gobierno de Navarra, ¿no? Yo creo que, como digo, lo que hay que hacer es que este gobierno se centre en ayudar a todas las personas que verdaderamente lo necesitan. Hoy hablando el parlamentario del Partido Popular, don Javier García, que está con nosotros, entendemos que también las declaraciones del parlamentario de Euskal Herria Bildu acerca de la crítica de la delegada del gobierno, pues le habrán sentado, como bien decía la portavoz del Partido Popular, no habrán sentado bien. Así lo reflejaba. Queríamos volver a escuchar esta entrevista, esta declaración, que dura poquito, también para que usted las pudiera valorar en directo. Adolfo Araiz criticando a la delegada del gobierno, doña Carmen Alba, hablando don Alfonso Araiz. Es una figura política a la que nadie ha elegido, no se ha sometido nunca a una elección, y es una figura que ha sido exclusivamente elegida por el dedo del Partido Popular, por el dedo del gobierno del Estado del Partido Popular. Está mostrando una obsesión, en este caso creemos que es una obsesión enfermiza con el tema de la Ikurriña, con los símbolos, con las decisiones que legítimamente están realizando los ayuntamientos o los alcaldes respondiendo a la mayoría social. Eran las declaraciones de Adolfo Araiz. Continuamos en este especial hoy con el parlamentario del Partido Popular, Javier García. ¿Respuesta de su persona? Del Partido Popular, pues decir que efectivamente que quien sobra es EH Bildu, ¿no?, que no respeta las instituciones en las que están representados. No decir que es un partido legal, pero es un partido inmoral. Por lo tanto, que venga a dar lecciones de legalidad, de moralidad aquí el señor Araiz, pues la verdad, yo creo que sobran, ¿no?, Esas palabras. Lo que hace la delegada del gobierno es un trabajo maravilloso en defender los derechos de los españoles, los derechos de los navarros, y eso es la que es su misión, y es para la cual es la delegada del gobierno. Decía que somos enfermizos en contra de la bandera. Nosotros no somos enfermizos. Ellos son obsesivos, obsesivos en poner una bandera que no nos representa, que no representa a ningún navarro. La bandera de Navarra, insisto, es la roja con sus cadenas. Y claro está, la de España es la de España y la de todos. Por tanto, enfermizos son ellos, enfermizos son en tratar de imponernos una bandera, enfermizos son en que la única prioridad para ellos es colocar la bandera, sea donde sea y en todas las instituciones. Que se alejen, como digo, de poner en marcha esas medidas nacionalistas y se centren en solucionar los problemas de la sociedad navarra, eso sí, de todos los navarros y no solo de los que les votaron. Escuchábamos las declaraciones que realizaba acerca de la educación sobre esa reiteración que realizaba de que el gobierno de Navarra, bajo su opinión, lo único que quiere es una escuela única y euskaldun, como demuestra su trato de favor hacia el euskera, mientras que ningunea al PAI. Al PAI afirmaba que el Partido Popular seguirá trabajando por la igualdad de oportunidades en este área. No, efectivamente, única, laica y euskaldun, ¿no?, porque es la única educación que quieren, que prefieren, sin darse cuenta de que existe otro tipo de personas, otras personas que no eligen la educación que ellos quieren para los navarros. Por lo tanto, ayer efectivamente denunciábamos y anunciábamos una serie de iniciativas por parte del Partido Popular encaminadas a mejorar la calidad de la educación en nuestra comunidad, y una educación para todos, en la que quepan todos, en la que libremente elijan la opción que deseen los padres, ¿no? Y insisto, hay que trabajar para dar esa pluralidad que tiene nuestra comunidad y que, bueno, cada uno elija la opción que elija, tenga esa oportunidad y esa igualdad de, de oportunidades. Nosotros ayer lo que denunciábamos es que efectivamente aquí el gobierno lo único que se centra es imponer el modelo D en la zona vascófona, en este caso en la Ribera, con intentos fracasados, porque estamos viendo que los resultados no son los que deseaban por parte del gobierno y por parte del departamento de educación, ¿no? Y que bueno, yo creo que ya se tienen que dar cuenta de que la sociedad navarra lo que quiere es el programa de aprendizaje inglés, y a nosotros a lo que estamos al gobierno es que con la fórmula que considere oportuna, como vea, es que estudie el hacer del programa de aprendizaje de inglés un modelo que lo asiente, un modelo que le dé firmeza, que le dé estabilidad a la educación de nuestra comunidad, como ya están haciendo otras comunidades. Ya que está hablando usted de educación, no sabemos si lo habría escuchado o no, pero pudimos hacer un especial sobre la Universidad Pública de Navarra, la Ascensión en Tudela, y el responsable de la titulación de ingeniería hablaba muy claro. Estas declaraciones se las queremos mostrar por si también quiere explicarlo en el Parlamento de Navarra, de la pérdida de visibilidad. Esta entrevista está disponible en tudelahoy.com, la puede escuchar cuando y como quiera, pero le queremos hacer llegar este extracto para que lo valore. Una pérdida de visibilidad, también una pérdida de influencia, tenemos mucho menos influencia las personas que estamos aquí y que podríamos conocer mejor lo que necesitamos, influimos menos, decidimos menos. No quiere decir que los demás tengan que tomar las decisiones malas, pero lo que no tienen es esa cercanía con la ciudad y con el ambiente y con los problemas de aquí. También perdemos rapidez en el conocimiento de los temas y perdemos recursos, tenemos muchos menos recursos. ¿Por qué? Pues porque los recursos vienen por los departamentos y vienen compartimentadas. Las cosas no, si Tudela necesita una cosa que vale algo, un poco más de dinero de lo normal, no podemos agrupar las necesidades y agrupar nuestra financiación, y no podemos pedir eso, tenemos que pedir a cada departamento lo que nos puede dar, está compartimentado y tenemos mucha menos capacidad de decisión. Las palabras de don Ignacio Arana, que es responsable de la titulación de ingeniería, no sé si conocía estas declaraciones, pero entendemos que le podría hacer un seguimiento si les parece oportuno. Es más que conocía y comparto plenamente, ¿no? Porque efectivamente yo, hay una frase que lo resume, el campus de Tudela, y es que Roma no se construyó en dos días. Por lo tanto, para darle esa visibilidad que necesita la universidad, el campus de Tudela, hace falta invertir más de lo que se está haciendo por parte del equipo de la Universidad Pública de Navarra y del Gobierno de Navarra. Por lo tanto, nosotros siempre hemos instado al Gobierno de Navarra, al Departamento de Educación, a trabajar más intensamente en dar esa visibilidad que se merece la Universidad Pública de Navarra en el campus de Tudela, ¿no? Y estudiar, analizar cuáles son, bueno, pues si es que existen las causas oportunas para, como digo, pues, invertir y mejorar las inversiones para que estas sean más efectivas y más y mejor, ¿no? Y que redunden en el beneficio general. Se habla muy bien de la instalación de todo lo que tiene que ver, pero al final estas declaraciones ponen en evidencia claramente la situación que está atravesando el campus de Tudela. Eso es, ¿no? Y insisto que pues, comparto plenamente lo que la evaluación que hacía al respecto, ¿no? Y yo creo que hay que darle una mayor visibilidad, hay que invertir más, estudiar la posibilidad de crear nuevos grados, nuevos másters, no sé, hay que darle una vuelta importante, y lo que estamos viendo por parte del Gobierno de Navarra, pues esa escasez de inversión en tiempo para, y quizás a nivel económico también, pues de dar esas soluciones que entendemos que son más que necesarias para, como digo, pues darle la importancia que merece y como tal, al propio campus de la Universidad de... Agradecido por las palabras de don Javier García, parlamentario del Partido Popular. Con sus 31 años ha estrenado paternidad hace poco, ¿verdad? Efectivamente, nada, hace 5 meses. Bueno, pues nada, nos alegra muchísimo y gracias por habernos contado esa noticia que ha sucedido en Estella, que para ustedes tiene tanta importancia, y queríamos también que la audiencia de Radio Tudela lo conociera. Javier García, parlamentario del Partido Popular, que pase usted una buena jornada de viernes. Pues muchísimas gracias y lo mismo, que disfruten del viernes y claro está del fin de semana. Muchísimas gracias. Son...